las palmas arriba son. Y las palmas arriba son. Y las palmas arriba. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba todos. Uy, uy, uy. Y dice: pa' que baile, baile, baile chicharata. Que baile, baile, baile chicharata. Que baile, baile, baile chicharata. Chupete. Arrios. Chupete, chupete. Llegó el más parrandero, rechupete. Chupete, chupete. Llegó el más parrandero, rechupete. Uy. Y con todo mi corazón de colección para ti. Uy, uy, uy. Pichi Pasculi. Los pibes en la esquina corren la bolilla, que esto no es parrandero y vino rechupete. Las pibas le decían y le aconsejaban, pero ya no tomes más. Armaron una banda y fueron al boliche, cantando por las calles iban con las chicas. Tomaron vino tinto y mucha cervecita y juntos cantaban así: chupete, chupete. Llegó el más parrandero, rechupete. Chupete, chupete. Llegó el más parrandero, rechupete. Chupete por aquí, chupete por allá. Llegó el más parrandero, rechupete. Chupete por aquí, chupete por allá. Llegó el más parrandero, rechupete. Chupete, chupete. Llegó el más parrandero, rechupete. Chupete, chupete. Llegó el más parrandero, rechupete. Chupete, chupete. Llegó el más parrandero, rechupete. Chupete, chupete. Llegó el más parrandero, rechupete.